bueno, buenas tardes, ¿cómo está, gente? Estamos en otro día, viernes, en la charla Taná 98.50. Taná. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes. Un viernes muy caluroso, hoy estuvo caluroso, en serio. Bueno, no se podía creer del sol que había. ¿Cómo le estás pasando vos hoy, este día viernes, que ya se viene el fin de semana? Y yo también, ya quería que sea fin de semana para así puedo descansar, dormir hasta la hora que yo quiero. ¿Y vos cómo le estás pasando este fin de semana? Todavía no llegamos al fin de semana, pero quiero que sea el fin de semana. Hoy es viernes, así que ya... Porque yo no sé por qué quiero que sea mañana. ¿Por qué quiero que sea mañana? Bueno, vamos con un poquito de música porque este fue la presentación y espero que estén disfrutando de la FM Radio La Charlatana. Bueno, vamos a ir con un cachito de música y ya volvemos. Bueno. Eso. Thank you. ya volvemos de la presentación. Perdón que tardó un poquito. Contacto, ¿no? Con pa, contacto. Primero vos con la consigna del día. ¿Qué te parece? ¿Qué es el arte para vos? Una consigna muy buena para estos días de septiembre. Se me ocurrió bueno, a mí porque hoy tuvimos 15-508-35-35 15-508-35-35 o al 461-2733 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charlatana. ¿Qué estuviste haciendo este fin de semana? Ya me lo preguntaste eso. ¿Y pero qué tiene? Digo, esta semana, ¿fuiste a la escuela? ¿Qué más hiciste? Esta semana, a ver... Esta semana. Estuve con mis amigos en la escuela, la pasé muy bien, con este calor... Con este calor, sí, la verdad, no se puede hacer nada. No. Y bueno, ya que hablamos del calor, ¿por qué no vamos con el clima? Que yo acá lo tengo. Venís a Buenos Aires, viernes a las 4 p.m., soleado, 19 grados, probabilidad de precipitaciones 0%, no hay ninguna lluvia por hoy, humedad 47% y viento. A 13 kilómetros por hora. ¿Qué te parece si vamos con un cachito de música y vamos a volver después con el clima y con una respuesta a la consigna del día? Vamos con un tema de adiós de Rombay que lo pidieron. Bueno. De verdad que llevamos, no sé cómo se aguantamos. volvemos al aire y vamos a ir con las noticias. La Coordinación de Discapacidad de la Municipalidad de Berisso, pendiente de la Secretaría de Promoción Social, informó que comenzó a desarrollarse un relevamiento en la Escuela 501 a fin de identificar la necesidad de otorgarle a los chicos que asisten ese establecimiento educativo en el certificado de discapacidad. Por otra parte, vale recordar que el certificado de discapacidad puede tramitarse en una unidad sanitaria número 43. Cito en calle 145, entre 6 y 7, del barrio Villanueva, los días martes y jueves, de 9 a 12. Y los miércoles de 13 a 16 horas. Bien, vamos a ir con un cachito y vamos a volver con una noticia que es muy importante para todos los bericenses que no renovaron su documento. Vamos a ir con un cachito, música y volvemos. Y bueno, volvimos. Hace ratito tuvimos un llamado que atendió Vero, nuestra nueva operadora, porque Julia ahora falta poquito para que se vaya. Ahí está. Bueno, y la consigna era, ¿qué es el arte? Y una chica puso, el arte es una forma de expresar lo que uno piensa y siente. El arte de la música es la mejor, como dice Bob Marley, te hace olvidarte de los problemas. Esa la respondió Valentina Peralta. Vamos a ir con un cachito de música. Y bueno, volvemos a leer con la noticia. Camión de fábrica de DNI atenderá en el centro cívico entre hoy y el viernes 11. El camión de fábrica de DNI del Ministerio Interior permanecerá en el playón Carlos Cajá de Montevideo y 11 para permitir que los vecinos del distrito puedan llevar adelante la forma de express. Trámite de relación con su documento de identidad. El horario de atención de la fábrica móvil es de 9 a 5 y los trámites pueden procederse son alrededor de 500 todos los días, incluidos los sábados y domingos. Las unidades es posible realizar los siguientes trámites. Renovación obligatoria para todos los ciudadanos, exceptuando los mayores de 75 años que ni viajen fuera de la República Argentina. El Ministerio de Interior de Transporte extendió el plazo para renovarlo hasta el 31 de marzo del 2006. Cambio de domicilio. Actualización de los días 5 a 8 años y de los 14 años de edad, lo cual requiere que se presente la partida de nacimiento legalizada. El costo del nuevo DNI en el camión de fábrica es de 35 pesos. No se cobra ninguna adición por la entrega rápida. El pasaporte es de 400. Vamos a ir con música. Ah, y pidieron un tema de Babilonia. Decía sangrantes. Que lo voy a repetir, 15-508-35-35, 15-508-35-35 o al 461-2733,

buenas tardes. Buenas tardes, de vuelta, ¿cómo están? Bueno, estamos en una... Bueno, como saben, la consigna del día. Sí, una invitada que quiere responder la consigna del día. Ella es nuestra directora de pero teatro. Pero sabe demasiado de música, toca piano y la guitarra, así que, bueno. Comenzamos con la entrevista. Agustín, decirle las preguntas a Lala, por favor. Y bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Laura, Laura Ángelo, pero todo el mundo me dice Lala. Bien, ¿y te enteraste de la consigna del día? ¿Cuál eras? No, no estuve en casa, así que no pude escuchar radio, bien. ¿Cuál es la consigna del día? ¿Y qué es el arte para vos? Ahora nosotros te vamos a hacer unas preguntas. Bueno. ¿Y les respondo con las preguntas o te voy diciendo qué es el arte para mí? Dale, primera, ¿qué es el arte para vos? Bueno, para mí el arte primero es una forma de vida, es una forma de ver el mundo y las cosas que suceden. Es mi vocación también porque elegí estudiar música, que es uno de los lenguajes artísticos que hay. Así que, bueno, es una forma de vida, es una expresión y una capacidad de todos los seres humanos de poder expresarnos artísticamente. ¿Por qué el teatro es arte? Porque el teatro es una manera de crear que le es posible al hombre, donde intervienen un montón de otros lenguajes artísticos. Interviene el cuerpo, interviene la palabra, en muchos teatros interviene la música, interviene todo lo que es la parte de plástica, como tiene que ver el vestuario, la escenografía, la ambientación, las luces. Entonces, en el teatro hay una completud de elementos que lo hacen muy completo. ¿Por qué crees que el teatro es importante? El teatro, como cualquier otra disciplina artística, es importante porque permite la expresión. Y la expresión lo que genera es comunicación. Y lo importante entre las personas es comunicarse, establecer lazos, establecer desde el afecto, de que me parece principalmente en la vida los lazos afectivos son importantísimos, y el arte genera lazos afectivos por identificación, por el valor estético que genera esta obra de arte. Si no hubiera, me parece que teatro, cualquier otro arte, creo que todo sería muy aburrido, porque ¿qué haría la gente para expresarse si no hubiera arte y si no hubiera teatro? ¿De qué manera harían las cosas si no se pudiera estudiar teatro? Todos seríamos muy duritos hablando, el cuerpo estaría muy rígido. Si no hubiera música, no habría música en los dibujitos, no habría música en las películas, no habría música en las fiestas. Menos mal que existe el arte. ¿Y tenés alguna invitación para invitar a los vecinos de la Nueva York o a los habitantes de Berisso? Tengo una invitación para todo habitante del suelo berisense y principalmente para los habitantes del suelo de la Nueva York, que mañana el teatro comunitario, hablando de arte y hablando de teatro, el teatro comunitario de Berisso, ahí en la escuela del barrio, en la escuela de la Nueva York, vamos a hacer un bingo familiar, donde están invitados obviamente todas las familias, donde lo hacemos para poder recaudar fondos para sostener la actividad artística que tenemos. Somos un grupo de 60 personas, hay que buscar maquillaje, vestuario, cosas para hacer utilería, y esto obviamente todo tiene un costo. Entonces, bingo, donde todo el mundo puede jugar, todos se pueden divertir, y con lo poquitito que salen los cartones nos ayudan un montón a los de teatro. ¿Y cuánto cuesta el cartón? Si llegan antes de las 5 de la tarde, hay preventa de cartones, de 3 cartones por 10 pesos. Así es una ganga, es una oferta sensacional. Así que se pongan en comunicación con la gente del teatro, la gente del barrio, que hay un montón de chicos del barrio que van a teatro, que se pongan en comunicación con ellos y que puedan comprar 3 cartones por 10 pesos antes de las 5 de la tarde. Si no, cuando entran al bingo van a poder comprar cartones adentro del bingo, va a haber buffet, va a haber un montón de cosas ricas y también vamos a hacer choripanes. El choripán es cultura también y el choripán trae suerte. Quien se come un choripán mañana seguramente se saca el bingo. Y bueno, muchas gracias Lala por llamar. Mucha suerte a ustedes, que haya un viento como muy lindo para remontar barriletes, que salga toda bien, que salga muy bien toda esta movida de barriletear mañana. Ojalá que algunos de nosotros los podamos acompañar. Justo nos tocan hacer actividades al mismo día, pero va a estar buenísimo porque vamos a llenar la Nueva York de movimiento y de fiesta. Así que en buena hora que la Nueva York tenga barrileteada y bingo mañana. Bueno, Lala, muchas gracias. Un beso grande para todos. Chau. Y bueno, ahí estuvo Lala. Muchas gracias, Lala, por todas esas respuestas que nos diste que fueron necesarias. Ahora vamos con un tema de Tret Maray. Me parece que lo pidieron... Marcela Malamachi. Dale. Bueno. Y en el próximo blog, cuando volvemos a ese tema, le vamos a hacer a una nueva integrante de Mansión Obrera. Podría ser que quiere hacer su taller... Bueno, no se sabe, pero por ahí pone que va a poder hacer su taller. Ahí está caminando por acá y se va, ahí se sale. Bueno, no te... Abre tus ojos y no mires atrás. otra persona para responder la consigna del día y le hacen una entrevista a Agustín. Pero la chica es Camila y ahora Agustín la va a estar presentando y le va a hacer algunas preguntas. ¿Y qué te parece si pasamos los contactos? Si quieren seguir respondiendo a la consigna del día, lo pueden hacer a través del 15-508-3535, 15-508-3535 o 461-2733, 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charlatana. Bueno, acá estamos con una estudiante. Bueno, para ahora nos va a contar. Flor, ¿me pasas ese micrófono? Claro, ahora te lo paso a ti. Bueno, para así no andamos con cosas tan raras. Bien, no llega tanto el micrófono, el cable, es medio raro. Bien, ¿cómo te llamas? Camila. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿De qué estás estudiando? Artes plásticas. Ah, y por eso te llamamos para preguntarte qué es el arte para vos. Bueno, vamos a hacerte dos preguntas. Sí. ¿Qué es el arte para vos? Y es mi vida, digamos, básicamente. A vos te gusta. Por claro. Eso estás estudiando. Sí, todo el tiempo rodeada de arte. ¿Y dibujas mucho en tu casa? Sí. ¿Te hiciste algún mural o algo? Mucho, sí, en mi pueblo. ¿Un mural colectivo o un mural vos sola? No, siempre con personas. Ah. ¿Y por qué crees que es importante el arte para vos? El arte es importante para mí porque se lo puedo transmitir al resto. Y también contás una historia, ¿no? Sí, siempre se cuenta una historia, ¿no? Y bien, ¿y desde hace cuánto estudiás arte plástica o desde cuándo te empezó a gustar? A especificarme en esto empecé este año, pero ya hace rato, desde los 15 más o menos, me di cuenta y empecé con el arte. ¿Sos de acá de Berisso o de La Plata? No, soy de Río Negro. ¿Río Negro? Sí. Ah. Me vine a estudiar acá a La Plata. Ah, sí. ¿Y pensás quedarte acá? Sí. En La Plata. ¿Y vos acá estás, querés tener un taller acá en Nación, no? Y podría colaborar dando, como te decía, transmitir el arte, lo que yo sé. Contando una historia o algo, una historieta, contando algo a través de un mural o a través de algo, un dibujo. ¿Y qué te gustaría hacer en ese taller, un taller de plástica? Claro, en la plástica es muy abarcativa, se pueden hacer muchas cosas. ¿Y qué es la plástica? Vero pregunta, ¿qué es la plástica? Bueno, la plástica, digamos, entran muchas cosas, desde un dibujo hasta un mural, desde... ¿Grafitis? Todo. Mural, grafitis. Está bueno eso. ¿Y no te gusta otra cosa que no sea plástica? ¿Teatro? Hice teatro, me gusta también. Y te voy a invitar también, mañana con el teatro vamos a hacer un bingo, acá en la escuela, ¿viste que vos cruzás allá? Sí. Bueno, hay un bingo familiar y también acá la FM Radio La Charlatana está organizando una barrileteada. Claro, vamos a pintar un mural mañana. Ah, un mural colectivo, un taller de origami, como dice Florencia, que le sacamos el micrófono para que pueda responder. Bueno, muchas gracias por hacerte estas preguntas y por tomar tu tiempo. No, un placer. Bueno, te esperamos en Mansión para que hagas tus... Buenísimo, gracias. Vamos a seguir escuchando música. Bueno, vamos con un tema de callejeros que pidieron hoy y ya volvemos. Estoy perdiendo tu lugar en la tranquilidad. 5.50. Despidiendo de este día viernes, hoy no estuvo muy bueno el programa, no tuvimos tanto tiempo para planificar todo, así que muchas gracias por hacernos el aguante este día viernes, y no se olviden del bingo de mañana y de la barrileteada también. Bueno, muchas gracias y espero que la hayan pasado bien esta linda tarde de un viernes en La Charlatana. Nos vemos.